Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a esta nueva emisión de El Enredando las Mañanas de jueves. Sí, hoy fecha patria, 9 de julio, sí, el día de la independencia. Nosotros aquí firmes en el estudio de Radio Roja, en los estudios de Radio Roja. ¿Cómo estás? Buen día, Árbol, Mariano, ¿cómo estás? Buenos días, Juan Martín, buenos días, querida audiencia del Enredando las Mañanas. Bien, bien, todo bien, acá este nuevo jueves. Bueno, otra mañana más fría, como todas las demás, no tan fría quizá como otras, pero fría. Un día soleado en Casa Grande, sí, bueno, con mucha información, con muchas cosas para compartir con los oyentes. Bueno, y recordarles a todos y a todas que este programa de los jueves lo hacemos desde los estudios de Radio Roja, bueno, y gente, compañeras y compañeros de Radio Roja, y compañeros y compañeras de la radio Zumba La Turba, ¿sí? Que le mandamos un saludo, que no están presentes aquí, pero que bueno, que colaboran y que son parte del armado de este programa, ¿sí? Como todos los jueves, ¿no? Así que, bueno, una coproducción de dos radios cordobesas. Así que informativo de la RNMA. Muy bien. Claro, por supuesto, este informativo federal, sí, que bueno, este proyecto, ¿no?, que se genera con una radio distinta cada día de la semana. Hoy nos toca a nosotros, mañana será Radio Pueblo y así indefinidamente. Bueno, ¿y qué te parece si arrancamos con algunas noticias? Sí, cortitas, breves, como para ir dándole así un matiz a la mañana, ya pintándola de algunos colores, porque hay un montón de cosas para compartir, pero bueno, vamos a empezar por estas cosas cortitas. No me digas que vamos a arrancar con la actualización del coronavirus en Argentina. Y no, la tenemos, ya es la clásica, esa ya es la clásica, no nos queda otra. Sí. A ver qué está pasando, contanos. Dame un segundo que me acomodo nomás acá, porque esto no es tan fácil como parece, porque algunos piensan que esto es muy fácil, pero no es tan fácil. ¿Querés que empiece yo? ¿Querés empezar? Dale. Coronavirus en Argentina. Abrupto aumento de contagios en un solo día. La pandemia de COVID-19 en la Argentina registró 3.604 nuevos casos en una jornada, lo que marca un nuevo récord por segundo día consecutivo y un incremento de más de 600 casos en solo 24 horas. Aunque solo 7 provincias no registraron casos, el 92% del total se registraron en la provincia de Buenos Aires y marcó un récord de 2.222 casos. 500 más que en la víspera. De esta manera, el total de positivos en el país llegó a 87.030 positivos. 87.890, parece, no la, pierdo, parece la lotería, la lotería nacional parece. Por otra parte, el reporte vespertino del Ministerio de Salud confirmó 40 nuevas víctimas fatales por coronavirus que se suman a las 11 reportadas en la mañana. El número de muertes continúa siendo elevado, pero sigue disminuyendo respecto del pico de 75 alcanzado el lunes. El total de víctimas en el país llegó a las 1.694 y a pesar del récord de casos, el reporte del Ministerio informó una disminución en la cantidad de casos confirmados internados en unidades de terapia intensiva con 671, a diferencia de los 688 de ayer, y también en el porcentaje de ocupación total de camas con un 51% a nivel nacional y un 59% a nivel AMBA. Bueno, estamos ahí a un 50 y pico por ciento, estábamos al 50%, ya estamos por arriba del 50% con la utilización de camas. Está compleja la cosa en Buenos Aires, sobre todo. Aquí en Córdoba tenemos 3 brotes ahí dando vueltas, ¿no? Ahí en simultáneo, que están también ahí, bueno, acá en La Falda, que cerquita nomás. Bueno, acá hay novedades también, aquí en Casa Grande, justo en esta localidad, ¿no? Pequeñita serrana, en el medio del Valle de Punilla, un centro de atención a enfermos y a gente con que está con hisopados negativos y que van a venir que aparentemente van a venir de toda la provincia de Córdoba a hospedarse en un hotel de camioneros, ¿sí? Parece que Moyano anda ahí metiendo la cola y hablando ahí con Schiaretti, con no sé, con quién. Se ve que los hoteles tienen la posibilidad, los de Moyano, ¿no?, de trabajar, quizás mientras, en este caso. Claro, mientras todos los hoteles no laburan, los de Moyano laburan, parece. Así es la cosa, ¿eh? La justicia escarcela a Lázaro Báez, pero antes deberá dejar una fianza de 632 millones de pesos. 632 millones de pesos. ¿Tenés plata? ¿Vos cuánto tenés en el bolsillo? 632 palos de argentinos, ¿eh? Mirá vos. Ahí sí, la ordenó la Cámara de Casación 4 tras 4 años de prisión preventiva porque se vulneraban sus derechos individuales, parece. Deberá usar tobillera electrónica. La defensa pidió que se reduzca la caución, lo cual demora su salida de Ezeiza. El presidente confirmó la tercera cuota del IFE. Finalmente se le pagará de nuevo a los 9 millones de beneficiarios, tal como pedían los gobernadores. El paquete incluye más fondos para ATN. ¿Qué es ATN? Ay, me mataste. ¿Te maté? Ahora averiguamos. Bueno, voy a averiguar porque yo tampoco lo sé. Y ayuda para las deudas. En un encuentro virtual desde Olivos, el presidente Alberto Fernández les anunció a los gobernadores un importante paquete de ayuda para paliar los efectos de la pandemia en la economía. El IFE finalmente tendrá una tercera cuota para todo el país y no solo para las zonas en cuarentena estricta, como se había adelantado. Además, se distribuirán otros 10 mil millones de pesos y se les brindará colaboración a todas las provincias para que puedan renegociar sus deudas. Son los aportes del Tesoro Nacional. Ahí está, ¿eh? Te va. Bueno, entonces el IFE vuelve, ¿no? Para los que estaban preocupados acá en Córdoba, ya el rumor era que venía, era que no se había acabado el IFE, porque bueno, Schiaretti está abriendo todo, ¿no? Nacional de Uy, hice lío. Pero decían que no, que se cortaba el IFE acá, pero bueno, parece que hubo presión de los gobernadores y bueno, vuelve el IFE. Sí, vamos a seguir de cerca el tema porque puede pasar que cambie también en cualquier momento. Claro, sí, puede ser. Bien, seguimos entonces punteando por aquí. La nueva oferta y más concesiones para pagar la deuda externa. ¿Sí? El ministro de Economía, Martín Guzmán, hizo pública la cuarta oferta a los tenedores de bonos bajo legislación extranjera, ¿sí? Afirmando que ahora sí sería la última, no hay más. Aún queda por verse si será aceptado o si continuarán negociando y otorgando concesiones al capital financiero transnacional. Se trata de un paso, pero solo el primero en el listado de asuntos pendientes en el frente financiero. Si las afirmaciones optimistas sobre la supuesta sostenibilidad de la deuda son meras expresiones de deseo del gobierno y del FMI. Hoy estaba leyendo ya que hay un fondo multinacional extranjero que ya le dijo que no a esta oferta. Ya hoy, a la mañanita temprano, lo leí. Así que vamos a ver qué pasa. Habrá que esperar unos días, o no sé, cómo se va desenvolviendo esto. A pesar de la cuarentena, crece el desmonte en el norte del país. Según un informe realizado por la organización Greenpeace, reveló que a pesar de las restricciones, se arrasaron más bosques este año que en el mismo periodo de 2019. Mediante un monitoreo de deforestación, las imágenes satelitales del norte del país evidencian que entre el 1 de enero y el 30 de junio de este año, se desmontaron 39.000 hectáreas de bosques nativos, unas 2.000 hectáreas más que durante el primer semestre del año pasado. El mapeo satelital realizado por Greenpeace abarcó las provincias de Santiago del Estero, 15.000 hectáreas deforestadas, Salta, 9.000 hectáreas, Formosa, también 9.000 hectáreas, y Chaco, con 5.600 hectáreas, ya que concentran el 80% de los desmontes del país por el avance de la frontera agropecuaria para soja y ganadería. Bueno, parece que no para, ¿no? Los desmontes no paran, ¿eh? No hay manera de pararlos. No sé qué se puede llegar a hacer ya, pero hay otros métodos, va a haber que buscar. ¿Y cambiar el modelo de transgénico? Capaz, ¿no? Buena idea. Bueno, nos vamos a algunas noticias internacionales y carta contra la intolerancia. Sí, unos 150 intelectuales y artistas, entre ellos el filósofo Noam Chomsky, los escritores Salman Rushdie, Margaret Atwood y J.K. Rowling, sí, la periodista Gloria Steinem, referente del movimiento feminista, y el músico de jazz, sí, Wynton Marsalis, expresaron su preocupación por la intolerancia hacia las perspectivas contrarias, sí, la moda de la humillación pública y el ostracismo, que están ganando fuerza en los Estados Unidos, incluyendo el lado más progresista del espectro político. Sí, en la revista Harper's, estos intelectuales publicaron el martes último una carta sobre la justicia y el debate abierto, que comienza por honrar el necesario ajuste de cuentas. implícito. Sí, el presidente confirmó la... perdón, esto no, nada que ver. Ahí está, ahí, hasta ahí llegó la nota. Bueno, y esta es la nota estrella. Sí, por favor, no como, por favor, toda tuya. A Jair Bolsonaro le dio positivo el COVID-19. Una fuerte reacción mediática y política, pero con un acotado impacto popular. Así fue recibida por una sociedad sumergida en la angustia causada por la pandemia, la noticia de que el presidente Jair Bolsonaro fue infectado por el coronavirus. Según residentes de Brasilia, San Pablo y Río de Janeiro consultados, la entrevista en la que Bolsonaro anunció la infección, en la que indicó que estaba en excelente estado y que había ingerido dos veces hidroxicloroquina, una droga sin eficacia comprobada para tratar el COVID-19, bueno, esto quitó dramatismo al anuncio. Además, para muchos las noticias de contagio de seres queridos, familiares o amigos ya se convirtió en un dato cotidiano debido a la escala industrial de infecciones reportadas en Brasil. Parece que le pasó como el pastor mentiroso a Bolsonaro. Viste que hace un tiempo ya había dicho que se había hecho el test y después había generado un suspenso ahí, como una... que no dijo si estaba negativo, si era positivo, no sé qué, y la gente medio como que quedó en ascuas. Y ahora con este segundo anuncio también, o sea, como que la gente no sabe si creerle o no creerle realmente, porque el tipo salió ahí, sacó la mascarilla en público con un pronóstico positivo, ¿no? O sea que, nada, impresentable el amigo. Uruguay aprobó una ley de corte punitivista. Así, el Frente Amplio se opuso a la ley de urgente consideración para considerarla un retroceso en la materia de derechos para la ciudadanía. Limita el derecho a huelga y flexibiliza la legítima defensa policial. Sí, el Parlamento de Uruguay aprobó la ley de urgente consideración, un texto con 476 artículos considerado esencial para el presidente Luis Lacalle Pou. Luego de ser aprobado por diputados el sábado pasado, sí, la LUC volvió al Senado, donde consiguió 18 votos sobre un total de 30. Sí, la medida contó con el apoyo de la Alianza de Derecha, que llevó a Lacalle Pou a la presidencia. Sí, no respaldaron el texto de los legisladores de la coalición de centro-izquierda Frente Amplio. Sostienen que la ley es de corte punitivista y representa un retroceso en materia de derechos para los uruguayos. Pasando en Estados Unidos con el coronavirus, superaron los 3 millones de contagios. Estados Unidos superó este miércoles la barrera de los 3 millones de casos confirmados de COVID-19, una cuarta parte del total de contagios en todo el mundo. También superó su propio récord en cantidad de fallecimientos, 131.000 las víctimas, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. La información fue confirmada por la Casa Blanca, que precisó que la cantidad de casos avanzó a los 3 millones. 3.009.611, para ser más preciso, impulsado por el repunte en los contagios de los últimos 2 meses. El nuevo pico de casos confirmados se produce menos de un mes después de haber registrado 2 millones de contagios de coronavirus. Rusia y China vetan el envío de ayuda humanitaria al norte de Siria. Si el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas no ha podido aprobar esta madrugada una resolución crucial para que millones de sirios reciban alimentos o soporte sanitario. Los votos de rusos y chinos, tradicionalmente favorables a los intereses del gobierno sirio, han bloqueado la propuesta que pretendía prolongar por un año más el uso de 2 pasos fronterizos para trasladar ayuda humanitaria desde Turquía hacia zonas fuera del control gubernamental. Sí, la resolución se renueva periódicamente desde 2014. Sí, el permiso vigente, firmado en enero pasado, caduca este viernes. A partir de entonces no hay una renovación. Organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional alertan de que en plena pandemia muchas personas pueden quedarse sin ayuda crucial. Bueno, muy bien. estas han sido las noticias breves. Sí, vamos a... ¿Qué te parece si vamos a una pausita musical? Sí, y luego seguimos con más. Sí, enredando las mañanas. Para el próximo bloque hubo un estado de situación de lo que está ocurriendo en Cosquín respecto a agrotóxicos. Hay un nuevo anteproyecto que se presentó en el Consejo Deliberante, así que lo vamos a estar charlando en el próximo bloque. Bueno, muy bien. Entonces vamos a esta pausita nomás en el Enredando las Mañanas de hoy y enseguida volvemos. Muchas gracias. Bueno, muy bien, era Charly García. Esos aplausos no eran para vos ni para mí, eran para Charly. Seguimos, segundo bloque del Enredando las Mañanas con Charly García demoliendo teles, que nos deja espacio para continuar. Muy bien. Juan, nos vamos a tratar un tema bastante importante acá en la región de Punilla, en Córdoba, que tiene que ver con un nuevo anteproyecto que entró en el Consejo Deliberante de Cosquín para tratar el tema de agroquímicos. Seguimos con los agroquímicos, digamos. Sí, el anteproyecto que se presenta en este municipio, autodenominado Municipio Verde por nuestro intendente, nuestro querido intendente Gabriel Musso, de acá de la Municipalidad de Cosquín, que ya es un verde medio oscuro, yo diría más que nada un negro verdoso en este tirando caso. Tirando a verde asqueroso vómito, digamos. Se seguirían sosteniendo las buenas malas prácticas agropecuarias, y sosteniendo y fomentando un sistema a base de transgénicos. Vamos a escuchar dos opiniones importantes de dos integrantes de las asambleas, las agrupaciones de vecinos que están intentando en este caso pedir participación para el tratamiento de este proyecto que nos afecta de manera tan importante a nuestra salud. El primero de los audios que vamos a compartir es de Adriana, de la Asamblea Ambiental de Cosquín. Ahí va. El Ejecutivo Municipal manda, pocos días atrás, un anteproyecto de regulación del uso de agroquímicos en Cosquín, que establece una restricción de 1.500 metros o zona de exclusión desde toda parte poblada hasta los límites donde se puede sembrar. Y también excluye de la posibilidad de aplicar agroquímicos a lo que serían reservas naturales y zonas protegidas. No dice nada de cursos de agua, no dice nada de zonas de toma de agua, y lamentablemente este anteproyecto va acompañado como único material visual de un planito que es una vergüenza, un planito que apenas se entiende, con los barrios de Cosquín dibujados con casi ningún detalle, y marcados por zonas, 1, 2, etcétera, que son las zonas tributarias, las zonas tarifarias. Ese planito no tiene ningún detalle más, no están los cursos de agua, todas las escorrentías que hay tanto en época seca como sobre todo en época de lluvias, no están marcadas las reservas naturales ni zonas protegidas. Pero por otra parte, la ordenanza dice que se prohibiría aplicar agroquímicos en las zonas de reservas naturales. Y como te decía, no hay un plano donde estén claros cuáles son esas reservas. Nosotros sabemos que son la reserva del río Yuspe en todas las márgenes del río Cosquín y parte del Yuspe, y la reserva Camin Cosquín, que toma buena parte del faldeo de las sierras. Y además vos recordarás que en el 2018, en plena lucha por nosotros en contra y el gobierno a favor del proyecto de autovía por la montaña, a la legisladora Caserio le aprobaron un proyecto de una reserva provincial también en el faldeo de las sierras. Bueno, ninguna de las tres reservas, ni las dos de Cosquín ni la provincial, están marcadas ni contempladas por ese proyecto de ordenanza. Los que habitualmente nos reunimos como Asamblea Ambiental Cosquín, tomamos contacto con la gente que se autodenomina Barrio Fumigados Cosquín, que son vecines de los barrios más cercanos a este campo del que estábamos hablando. También se contactaron con nosotros un par de concejales de dos de los bloques opositores, alarmados por esto de que llegara semejante anteproyecto de ordenanza en momento en que no podía haber reuniones presenciales más que alguna, sí especial, y solo cuando al Ejecutivo se le ocurriera. Así que imprimimos volantes, sacamos nuestros carteles y estuvimos en la puerta del Consejo Deliberante, acá frente a la Plaza San Martín. Desde el lunes ya andábamos dando vueltas, el martes estuvimos a mediodía para entregar una nota en la que pedíamos participación en el tratamiento de este anteproyecto de ordenanza, y hoy volvimos porque sorpresivamente, con bastante menos de 24 horas de antelación, se llamó para hoy a una reunión de estas especiales del Consejo Deliberante. Así que estuvimos para esa hora nosotros. Pero, mientras tanto, los tres concejales correspondientes a dos bloques de la oposición se pusieron de acuerdo también y presentaron notas rechazando este llamado a la reunión de hoy por haber sido hecho con tan poca antelación y de manera tan irregular. Y reclamando nuevamente, por enésima vez, que se reanudaran las sesiones ordinarias del Consejo Deliberante. Resultado de todas nuestras acciones y las de los concejales de la oposición. Se suspendió la reunión de hoy y se informó que a partir de la semana próxima, a partir del jueves 16 de la semana próxima precisamente, se reanudan las sesiones ordinarias presenciales del Consejo Deliberante. Esperamos que puedan ser, como marca la ley, con posibilidad de que estén presentes ciudadanos, para que el estudio y el debate de ordenanzas de semejante importancia no se haga sin escuchar realmente la voz de la ciudadanía. Nosotros defendemos la idea de agrotóxico cero, o sea, consideramos que estos agroquímicos o fitosanitarios son en realidad agrotóxicos, que son veneno, que su aplicación no puede ser controlada por una zona de restricción de 1.500 metros nada más y por otras medidas de las que se consideran, entre comillas, buenas prácticas agropecuarias, sino que, como se está comentando cada vez más, en base a estudios bastante pormenorizados, la deriva de estas sustancias tan peligrosas es incontrolable. Los fenómenos meteorológicos diarios, y más aún si hay precipitaciones intensas o algo así, los llevan de un lado para el otro. Los arrastran, por ejemplo, acá en Cosquín, por la pendiente del terreno, si es agua, pero el simple viento hace que se evaporen estas sustancias, que se eleven en la atmósfera, que se precipiten después cuando se forma rocío, etc. Así que no solo los barrios cercanos a ese campo donde hay estas prácticas agropecuarias estarían afectados, sino todo Cosquín y Casa Grande, ¿no? Nosotros consideramos que en esta zona turística, donde hay tan poca actividad agrícola, se podría cambiar lo que se ha venido haciendo con esta tecnología de punta con respecto al uso de agrotóxicos, cambiarlo por algo saludable, sustentable, coincidente con las expectativas de los pobladores, que queremos vivir de una manera segura, sin que nos envenenen, y además estamos necesitando provisión de frutas y verduras que podrían producirse en forma local, con técnicas agroecológicas, que podrían tener una certificación que haría que fueran muy valiosos. Todo esto podría implicar un ingreso importante, una nueva fuente de trabajo para la zona. Sabemos también que los municipios que se vuelcan por esta posibilidad agroecológica establecen una serie de estímulos para los productores que comiencen este tipo de actividad. Estamos diciendo, en este momento la agroecología avanza, la agroecología es una alternativa rentable, saludable, factible. Muy bien, agradecemos a Adriana por la información que nos está brindando sobre este anteproyecto. Y en la misma línea y de la misma manera, comentando sobre lo que debería ser un tratamiento responsable de esta situación y agregando un poco más de información sobre lo que sería este impulso a la agroecología como un modelo responsable para la vida y para la salud, escuchamos ahora a Eva, integrante de la agrupación Barrios Fumigados Cosquín. En cuanto al proyecto de ordenanza, desde lo personal, y creo que es una sensación compartida, me tomó por sorpresa. Nosotras el año pasado habíamos presentado un proyecto de ordenamiento territorial que tenía como uno de los objetivos la protección de las reservas naturales, porque no solamente en la estancia del Fano se fumiga, sino en otras tierras de la zona, y justamente estas tierras son reservas o colindan con reservas, ¿no? Y bueno, nuestra idea era esa, como promover un proyecto que protegiera la tierra, el agua, la biodiversidad de las reservas, y cómo esto influye de manera directa y positiva en la salud y y en la economía de la zona. En cambio, el proyecto que presenta el oficialismo se enmarca dentro de lo que es las BPA, las buenas prácticas agrícolas. Las BPA son solamente recomendaciones técnicas que lo que buscan es proteger al aplicador. Otro de los puntos que este proyecto propone es que el municipio quede como un ente de control de las aplicaciones, lo que también a nivel personal me deja mucho que desear o me genera mucha desconfianza por la forma en que hoy por hoy el municipio se maneja en cuanto a la regulación y el control de las fumigaciones. Bueno, teniendo en cuenta que este proyecto se enmarca dentro de lo que es BPA, es que se proponen estas zonas de exclusión, ¿no? Pero a su vez sabemos que existe mucho material científico comprobado que te dice que la deriva es incontrolable. Una vez la deriva son todas las gotas de veneno, de agrotóxicos que no dan en la planta o en la semilla, que quedan por fuera. El doctor Marino en 2016 realizó una investigación por parte de la Universidad de La Plata y ellos lograron determinar que en las lluvias en la ciudad de La Plata tenían glifosato, llovía glifosato. Lo que te hace pensar cómo serán las lluvias en esta zona, ¿no? Que estamos tan cerquita del campo. O hasta dónde llega esa deriva que te dicen que van a poder controlar. La primera barrera que afecta la contaminación por agrotóxicos es el sistema respiratorio y la piel. No es una contaminación que se dé automáticamente de un día al otro. Es un tipo de envenenamiento progresivo, ¿sí? Son dosis que nos están aplicando continuamente y durante muchos años. Y si también enmarcamos esto dentro del contexto de pandemia, quizás hubiese sido bueno por parte del municipio que promoviera algún tipo de medidas de protección hacia nosotros, ¿no? Cómo frenar la actividad del campo, pero no lo hizo. Nuestra condición de salud es diferente a la del resto. Y al no frenar la actividad del campo nos deja en un estado de vulnerabilidad mayor, ¿no? En muchos municipios se está haciendo ya este avance hacia agroecología, respondiendo a las necesidades de la gente, ¿no? Necesidades de trabajo, necesidades de alimentos sanos, necesidades de salud. En Buenos Aires se planea la creación de colonias agrícolas. A nivel nacional se habla de la creación de la Dirección de Agroecología. El mismo ministro Cavandié, el ministro de Ambiente, nombra glifosato por su nombre, le dice veneno, y hace una reivindicación de los trabajos del doctor Carrasco, que es el primer científico de la ciencia digna que informa al Estado del daño genético que generan los agrotóxicos. Está muy bueno, ¿no?, esto de empezar a reivindicar a estas personas como el doctor Carrasco. Como que todo el contexto, ¿no?, mundial de crisis sanitaria, de crisis económica, genera, ¿no?, y te lleva a plantear nuevas formas de producción, nuevas formas de relación. Y bueno, ojalá este municipio en algún punto logre hacer esa conversión. En la ordenanza también se habla de objetivos sostenibles, sustentables, y hasta dónde eso se ve reflejado en la práctica. Este tipo de contaminación por agrotóxicos genera enfermedades de tipo discapacitante y de alta mortalidad. Y todo el costo económico que genera para un estado tener una población enferma, el costo a nivel de salud. Entonces, si tenés la posibilidad de frenar esto ahora, ¿por qué no hacerlo? Nosotras hace años venimos pidiendo fumigación cero y un avance hacia agroecología. Cosquín es una ciudad dependiente de la industria del turismo y bueno, ya se sabe cómo le está pegando la pandemia al turismo. Entonces, tenés un grupo de vecinos que se está proponiendo un avance hacia una forma de producción que puede generar puestos de trabajo, que puede generar alimentos sanos, una mejor salud para todos. Entonces, desde el otro lado estaría buenísimo que se nos escuchara. RNMA. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. Programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, muy bien, era la nota. Interesante, ¿no? Lo que proponen los vecinos, más allá de esta nota, de pedir participación, de que en este tratamiento, de este anteproyecto tan importante sobre agroquímicos se considere Otras opciones como estas que proponen los vecinos de una proyección hacia la agroecología. Uh-huh. Qué valioso y qué importante que es la presencia de estos vecinos hoy en este momento en el que el Consejo Deliberante en pandemia y con estas irregularidades intenta avanzar sobre un anteproyecto que realmente no representa el interés de lo que tendría que ser una producción de alimentos para la salud de la población. Y lo que contaban, qué importante, no sé si Juan, si puedes interpretar o si podemos entender lo que significan las derivas de los agrotóxicos, que no solamente implican la contaminación que nos puede afectar estando cerca de la fumigación en sí, sino lo que genera la fumigación a nivel ambiental. O sea, las partículas van a las nubes. Algo silencioso que después a la larga te termina perjudicando, aunque estés cerquita o estés lejos también, ¿no? Exactamente, por las escorrentías del agua, por la contaminación del aire. No solamente los barrios más cercanos, sino indirectamente las derivas también afectan al resto de la población. Sí, no, uno piensa que por ahí porque está lejos no nos afecta, y a veces una cuenca, una caída, como decía, de un terreno, ¿no?, termina afectando a kilómetros de ese lugar. Y bueno, y uno dice, bueno, a mí no me está pasando, no me meto, no participo. Pero qué interesante lo de la participación, ¿no? De esto de pedir la participación y que los gobiernos y que, ¿no?, que se den cuenta de que la participación ciudadana es tan importante. Pero bueno, falta todavía para que escuchen al pueblo, ¿no? No sé, va. Cada vez menos. Vamos a un tema musical a pedido acá de Mariano y después seguimos con más Enredando las Mañanas de este jueves 9 de julio. Y saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. ¡No china! Saca un papelillo, me prepara un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Yo me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. Saca un papelillo, me preparo un cigarrillo y una china pa'l canuto de hachís. Saca ya la china tron, venga ya esa china tron, quémame la china tron. No hay chinas, no hay chinas hoy. No hay chinas, no hay chinas hoy. Legalización de calidad y barato. Legalización, basta de prohibición. Prohibición. ¡Arriba! ¡Qué rico! Le choque la latina, no hay en Tiso de Molina, ni en Vallecas, ni siquiera en Chamberí. Yo quiero una china tron, dame ya esa china tron, saca ya la china tron. ¡No hay chinas! Sin cortarme un pelo, yo quiero mi caramelo, voy corriendo buscando a mi amigo Ali. ¡Ali! Pásame una china tron, yo quiero una china tron, una posturita tron. No chinas, no chinas soy. No chinas, no chinas soy. Legalización, cannabis de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis de calidad y barato. De prohibición. Legalización, cannabis, de calidad y barato. Legalización, cannabis, basta de prohibición. Legalización, cannabis,

Enredando las Mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. We'll be right back. Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Empezamos un nuevo bloque de este Zumba desde nuestras casas, en cuarentena pero no aisladas, con una noticia que, bueno, vuelve a llamar la atención sobre la justicia patriarcal y lo que sucede con las denuncias de abuso sexual hacia las infancias. Este martes 8 de julio por la mañana, desde el grupo de madres de víctimas del abuso sexual hacia las infancias contra el SAP, se realizó una concentración, una convocatoria en frente a la Secretaría de Niñez, aquí en la provincia de Córdoba, reclamando porque una vez más la fiscal Chirino, ya una declarada enemiga de las causas que buscan justicia por los abusos, volvió a fallar utilizando el falso síndrome de alienación parental. Estuvimos allí donde se convocaron el grupo de madres junto con integrantes de la Asamblea Ni Una Menos y conversamos con Florencia Bianco, una de sus integrantes, para que nos comente la situación. Flor Bianco es integrante del colectivo de madres cuidadoras de niños abusados sexualmente que estuvieron desarrollando en la mañana de hoy una actividad frente a la Secretaría de Niñez. Flor, ¿querés comentarnos por qué se convocaban hoy? Hoy nos convocamos porque hemos recibido una nueva notificación de la fiscal Alicia Chirino aplicando el inexistente síndrome de alienación parental, conocido como SAP. Pese a toda la movilización a nivel nacional que hubo, incluso de CENAF, explicando la falsedad ideológica que implica la aplicación de ese síndrome, que implica desconocer el testimonio de niñas que fueron abusadas sexualmente. En particular hay una denuncia puntual hacia la fiscal Chirino y cómo aplica este síndrome. Sí, somos un colectivo el que vinimos hoy de muchas mamás representando tres instituciones escolares donde nuestras hijas sufrieron abusos y vemos que sistemáticamente todas las denuncias que caen en las manos de esa fiscal y su equipo técnico pasan por el mismo proceso, es decir, la perito desconoce absolutamente lo que cuenta el niñe, lo que cuenta en informes. Su psicólogo personal lo desestima diciendo que es el relato materno el que ha hecho que el niño finalmente diga lo que está diciendo. Así que vinimos a la CENAF a pedir que intervenga ante esta recurrencia de principalmente esa fiscal y su equipo técnico. Que además se enmarca en una acción de la justicia en general muy poco efectiva y eficiente en relación a los abusos, ¿no? Sí, sí, la lógica de invertir la carga de la prueba, es decir, en vez de investigar a quien es denunciado, investiga en el caso de mujeres y niñas a quien denuncia. Entonces vemos cómo nuevamente toda la carga del sistema judicial cae sobre mujeres, niñas y bueno, otras identidades. Hoy se convocaban acá y pretendían que las atiendan autoridades de la CENAF, ¿no? ¿Qué resultado tuvo? Bueno, finalmente fue positivo. Al principio nos atendió el responsable del call center que tiene CENAF, pero logramos con la presencia de los compañeros en la calle que se convocara al secretario. No solo vino el secretario, vino la subsecretaria y dos autoridades más de la CENAF que se reunieron con nosotras. Y bueno, volvieron a aclararnos que CENAF no puede intervenir, pero hemos logrado algunas otras promesas de CENAF que veremos si se cumplen o no. ¿Y qué mirada tienen en relación al accionar de la fiscal Chirino? De acuerdo a lo que nos dijeron, no estaban enterados, no sabían nada. Cuando empezamos a contar, se mostraron preocupados. No obstante, siempre diciendo que CENAF no tiene el poder o el ámbito, digamos, legal de accionar contra la fiscal. Sí, se comprometió a elevar nuestra denuncia al ministro de Justicia, así que con eso sí estamos contentas. Y nada, que seguiremos en las calles luchando y pidiendo para que se acabe esta impunidad de los abusadores en las escuelas de Córdoba. Nacional de Medios Alternativos presenta Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Quinto bloque del Enredando las Mañanas desde Punilla este 9 de julio. Y nos vamos a el barrio Villa Libertador de la ciudad de Córdoba. Otro nuevo caso de gatillo fácil. A través de un comunicado estamos al tanto del pedido de justicia por José Antonio Ávila. Otra vía nos roba la policía, dice el comunicado. Esta vez nuestro vecino José Antonio Ávila fue acribillado por Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez el día 4 de julio en circunstancias que exigimos esclarecer. Para eso tenemos al aire en comunicación a Emiliano de Correpi. Juan. Sí, Emiliano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Emiliano? Bueno, no sé si nos podés contar un poco algún detalle más. Estábamos viendo sí algunas notas y esto referente a este asesinato por parte de la policía, sí, en Córdoba. ¿Qué novedades tenemos? Bien, mirá, como para comentar algunos detalles del caso. Uh-huh. Antonio, José Antonio Ávila, en realidad era un vecino de barrio Villa Libertador. Es un barrio que viene reclamando hace muchos años las condiciones precarias en las que está el barrio, porque no tienen cloaca y las casas se le caen abajo. Era un mantero que vendía en la plaza, ¿sí? Tenía 35 años. Tenía un certificado de discapacidad por una cuestión de una condición psiquiátrica, pero no era una persona agresiva, ni violenta, ni mucho menos, nada de eso. Lo que pasa es que la policía entra, porque ya vemos ese procedimiento de manera habitual acá en Córdoba, y le pegan un tiro a Ávila en el abdomen. Él estaba desarmado, no puso resistencia, no hubo forcejeo, y le disparan en el abdomen y muere. Los asesinos son en realidad los dos policías, claramente, y nosotros apuntamos a esa responsabilidad estatal. Ajá. Que son los dos cabos primeros, Lucas Gonzalo Navarro y Sebastián Juárez. Hay una de la unidad motorizada de la comisaría 18, que es la comisaría del barrio. Ajá. Hay una versión oficial de un caso bastante terrible, porque no solamente lo han matado, sino que aparte lo han dejado abandonado, porque en realidad ellos estaban ahí y podían llamar la ambulancia, pero no lo hacen, porque en realidad lo que siempre hacen es lo mismo, y es el modo operandi de la policía de Córdoba, disparar y después pretender que hubo un enfrentamiento o directamente borrarse de la escena. En una primera instancia, digamos, nosotros directamente no casos, se van, digamos, ¿no? Sobre todo en estos tiempos de la cuarentena, en los que han inventado que hubo un enfrentamiento o que venían en una persecución. Hay una versión oficial de una persecución. Eso es lo que nosotros denunciamos, la forma sistemática en que ellos actúan con impunidad y van construyendo toda una escena en la cual justifican los asesinatos que cometen. Hay una primera versión de una de policial, ¿no? O de la abogada de que defiende a los policías, que de una posible o una supuesta persecución, ¿no? Sí, siempre está la hipótesis esa que la baraja la justicia para defender a la policía, de que hay un presunto peligro para el oficial que está en el momento de la escena y por eso dispara, o hay un enfrentamiento, el otro está armado y de repente le aparece un arma. La familia nunca le vio un arma, nadie que lo conociera lo vio nunca armado, y no lo vieron armado ni siquiera ese mismo día, pero en la escena del crimen aparece un arma. O venían en una persecución y entonces tenían que detenerlo y le dispararon por la espalda. Siempre son las mismas hipótesis. Lo cierto es que vecinos que estaban ahí dicen que no hubo forcejeo, no hubo pelea, no hubo enfrentamiento y no hubo ninguna persecución. Lo que pasó fue que la policía disparó a quemarropas en el abdomen y José Antonio Ávila está muerto, asesinado. Bueno, por suerte hubo testigos que vieron esto, ¿no? Y que bueno, después también en las pericias sale la bala que lo mata es una 9 milímetros, es un arma de la policía, digamos, ¿no? Sí, también. Igual, por ejemplo, eso es otra cosa. La defensa ha querido esgrimir que el culpable es uno de los dos policías, que no recuerdo cuál de los dos que es el que dispara, y el otro alegarían que no tiene culpabilidad porque no es el que dispara, pero lo cierto es que el otro también hace como de alguna manera como alguien que garantiza ese tipo de asesinato, porque no lo reporta en la comisaría, no llama a la ambulancia, no lo trasladan a José Antonio a un hospital o a un dispensario, lo dejan tirado. O sea, es muy terrible eso, porque justamente es abandono de persona. Todo lo contrario de lo que se tendría que haber actuado, entre comillas. entre lo que se supone que es el procedimiento legal o correcto. Emiliano, contanos, vos estás al tanto de cómo está siguiendo la causa, los efectivos policiales están puestos, fueron pasados a una situación pasiva, estábamos leyendo, pero la acusación es homicidio calificado, ¿verdad? Exactamente, el abogado que está llevando la causa, que fue elegido por la familia, es el doctor Nanzi, y él sostiene la hipótesis de que va a llevarlo justamente como homicidio doblemente calificado por ser funcionario público y por el exceso de armas de fuego. Y lo que él va a pedir es justamente la pena perpetua por homicidio doblemente calificado. Y esto en tiempos judiciales, con este tema de la pandemia que nos está atravesando, digamos, ¿cómo sigue? Mira, supuestamente ahora tienen que hacerse justamente todas las pericias, se tienen que hacer una serie de procedimientos judiciales para que se pueda efectivamente pedir, mientras tanto, lo que es la prisión preventiva para estos oficiales, o es lo que debería pedirse para que se pueda hacer la investigación, porque si no, los tipos están libres y terminan como entorpeciendo la causa, se ponen en contacto con familiares y los amenazan. Estas cosas son como bastante habituales. Lo que debería hacer la justicia es eso, evitar la prisión domiciliaria y que mientras la prisión preventiva, y que justamente pueda empezar la investigación con los peritajes correspondientes. Ahora, lo que pasa es que con esto de la cuarentena, la justicia se mueve mucho menos. Muy lentamente. Un rato antes de que me llamaran, yo estaba llamando a una fiscalía para preguntar por un chico que está detenido injustamente y nada, no me atiende nadie. Está bien que hoy es 9 de julio y es feriado, pero es bastante común en este tiempo de pandemia igual, que no atiendan. 9 de julio, feriado y pandemia, es un combo mortal, digamos. Un combo terrible, no me atiende nadie cuando llama. Y el pibe ese pobre está hace como 4 o 5 días detenido. Estamos queriendo sacarlo así, es un montón. Emiliano, entonces no hay tiempos, digamos, o sea, si yo te pregunto por ahí, queríamos estar al tanto por ahí de si había, estábamos a la espera de algún proceso o de alguna definición judicial, pero no tenemos ningún tiempo, digamos, ¿no? Como con esta situación, o habrá que esperar unos días más. Y unos días más seguro, también depende un poco de cómo se pueda mover el abogado Nancy, que es el abogado de la querella, que es la familia. Ajá. Bien, bueno, nada, decirte que desde la Red Nacional de Medios Alternativos acompañamos, sí, y bueno, estaremos siguiendo el caso, sí, vamos a ver si estamos, no sé si en algunos días tenemos alguna novedad, te estaremos molestando seguramente para acompañar y visibilizar este tipo de prácticas que son tan terribles y que bueno, que terminan siempre con una muerte, sí, muertes de inocentes y personas que estigmatizadas, ¿no? Vamos a ver si no sé si, absolutamente. Si querés agregar algo más, y no sé si nos quedó algo pendiente por ahí, o te quedó algo pendiente por decir, que quieras agregarle. No, quizás en todo caso algo que agregaría sería para la gente que escucha la radio, que estamos en nuestras redes sociales, Correpi en Córdoba, Correpi Organización, para cualquier cosa que quieran denunciar o que quieran hacernos llegar por ahí, también es muy importante porque nosotros estamos tratando de llevar adelante unos reportes que hacemos sobre lo que está pasando a nivel nacional en la situación represiva, que es una cosa muy grave. Entonces, cualquier dato que quieran aportar o información que quieran buscar, por ejemplo, sobre sobre Facundo, que también está desaparecido por la policía bonaerense. Uh-huh. Facundo Rivera Alegre. O de violencia policial en Jujuy de hace unos días, o incluso acá de Córdoba, pueden buscarnos en las redes y consultarnos cualquier cosa por allí. En las redes sociales, entonces, como Correpi Córdoba, Correpi, ahí, ¿no? Exacto. Bueno, Emiliano, te agradecemos el contacto y bueno, estaremos seguramente nuevamente en contacto en cuanto tengamos alguna novedad del caso. Buenísimo. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muy bien, era Emiliano de Correpi, que nos contaba sobre este caso de Gatillo Fácil, sí, otro más, sí, de los tantos, sí, que se siguen acumulando.